pero su economía más grande. Bienvenidos a dialogar en torno a la economía desde nuestra perspectiva crítica. En la radio La Voz de los Trabajadores comienza Econo Nuestras, porque la economía la hacen los trabajadores. Hola, ¿cómo están? En una nueva emisión de Econo Nuestras a través de la radio de los trabajadores. Les damos la bienvenida a todos nuestros escuchas. Le agradecemos por su atención, también por su participación. Ya saben, está el espacio no solo de Econo Nuestras en el Facebook, está la radio, la voz de los trabajadores conectada a través de las redes sociales, y siempre también pueden ir dejando sus mensajes, críticas, sugerencias, opiniones en www.econonuestras.cl, donde de hecho el día de hoy subimos un artículo que vamos a estar comentando más adelante en relación a la nominación de esta película No a los premios Oscar. Sí, nos pusimos mediáticos en ese sentido, pero hay que aprovechar justamente para dónde están soplando los vientos para tirar las voces, que no, para que de esta manera no vayan solamente volando a las voces oficialistas, sino también se sumen aquellas que representan a una mayoría minorizada. Pero para comenzar, en particular queremos dedicar este capítulo a la gente de San Roque, Rodelillo y Placeres, con mucho afecto y transmitiendo harta fuerza aquí a través del programa Economía Crítica de la radio La Voz de los Trabajadores. Nos referimos evidentemente a aquellas familias, aproximadamente 150 hogares que quedaron sin su estructura física, cuántos enseres, cuántas historias, cuánto todo, pero más allá de eso es el susto, es todo lo que se va perdiendo a través de esta catástrofe que fue el incendio de la semana pasada. Así que les queríamos dedicar justamente este programa y a Valparaíso en general, y al puerto, en realidad, porque justamente han pasado hartas cosas que tienen bastante que ver en realidad con lo que siempre comentamos aquí en la radio. Más allá de las soluciones que se vayan a entregar al respecto, en este momento una de las cosas que más llama la atención es la acusación que se ha hecho sobre el trabajador Carlos Rivas, que está como imputado como responsable del siniestro, pero él en respuesta acusó que la empresa que lo contrata, que es la constructora RVC, le pidieron que mintiera y afirmara que se encontraba pintando y no realizando el trabajo que hubiese y que aparentemente produjo la tragedia, porque en vez de estar pintando, él habría estado cortando un fierro, de lo cual habría salido la chispa que dio origen a las llamas. En tanto, el gerente general de esta empresa, de la constructora RVC, dijo que desconocía la versión de que se le habría pedido que faltara la verdad, pero que si alguien actúa de manera incorrecta, la empresa será sancionada. Ya hay hartos llamados, en realidad, que llaman a decir cárcel para el gerente, libertad para el obrero. Y al respecto, los trabajadores de la construcción, algunos de sus representantes, señalaron que es la empresa mandante de las faenas la que debe asumir toda la responsabilidad del siniestro, apuntando también a las precarias medidas de seguridad, las obras que provocaron el fatal incendio. De hecho, dirigentes de sindicato y la Confederación de Trabajadores de la Construcción rechazaron las acusaciones que buscan hacer recaer toda la responsabilidad del incendio en Valparaíso, que ocurrió el jueves pasado, al joven obrero Carlos Rivas Quirós. Uno de los representantes del ente sindical, Víctor Cuevas, sostuvo que la legislación señala expresamente que es la empresa mandante la que debe hacerse cargo de esta tragedia que dejó a 1,000 personas damnificadas y al país conmocionado por las escenas donde son también trabajadores los afectados por haber perdido sus enseres y sus viviendas. El dirigente comentó que no se puede pretender que sea un trabajador el que cargue con toda la responsabilidad, toda vez que es la empresa RVC la encargada de las faenas. Además, apuntó a las precarias medidas de seguridad aplicadas por la compañía y llamó a las autoridades a investigar los dichos del trabajador en el sentido de que fue obligado a mentir para evitar que se responsabilizara a la empresa del siniestro. Abro comillas, aquí se quiere una vez más cortar el hilo por lo más delgado, es decir, achacarle todo el peso y toda la responsabilidad a un trabajador, incluso con declaraciones de un alto oficial de Carabineros que afirma ante la prensa que Rivas es el culpable cuando son los tribunales de justicia los que deben determinar judicialmente las responsabilidades de lo sucedido. Estaremos siguiendo atentos a eso, pero pasando a un tema bastante más agradable, tiene que ver justamente con la reacción de las organizaciones sociales de base y comunitarias de allá de este puerto, que cuenta con bastantes organizaciones, quizás no lo suficientemente entrelazadas entre ellas, pero bueno, eso es una tónica que se da a nivel nacional y también a nivel internacional. Pero lo bueno es que justamente estas organizaciones, al igual como se recordarán ya hace 3 años para el terremoto del 27 de febrero, con la consigna el pueblo ayuda al pueblo, de esa índole justamente son los mismos miembros de este tipo de organizaciones sociales o políticos sociales, etcétera, en fin, comunitarias, aquellos que están tratando de destinar la ayuda más allá de lo que vaya a hacer el gobierno, las autoridades de turno. De hecho, en algunos medios ha ido circulando los lugares de recolección de ayuda para los damnificados por el incendio que afectó a la familia San Roque, Rodelillo y Placeres, y están recibiendo principalmente alimentos no perecibles, ropa y artículos de aseo. Entre otros lugares habilitados, si es que está escuchando gente de Valparaíso, está las federaciones de estudiantes de la Universidad de Valparaíso, de la Católica de Valparaíso, también de la Técnica Federico Santa María, que queda en el Cerro Placeres. Algunas escuelas, está justamente también la sede de la Cruz Roja, por ejemplo, en Quilpué, Centro Cultural Gabriela Mistral en Villa Alemana, y también están recibiendo ayuda, al menos el día viernes estuvieron recibiendo ayuda para los animales que también sufrieron con este incendio, y para ellos está recibiendo en la Plaza Victoria, justamente una plaza que ahora está en el ojo de cierto conflicto porque quieren poner estacionamientos subterráneos allí. Se está recibiendo alimentos, gasa, abrigo para estos animales no humanos que también sufrieron con este tremendo incendio allá en lo alto y más al norte del puerto de Valparaíso. Otro ejemplo también nos llega desde el Centro Social Flora Sangüesa, de allá de Valparaíso, que nos comentan los compañeros que se está coordinando el acopio de ayuda para los damnificados y invitan a acercarse a la sede del Cerro Molino a dejar los aportes, especialmente útiles de aseo, ya sea toallas higiénicas, protectores diarios, cepillo y pasta de dientes, alcohol gel, entre otros, útiles escolares y agua mineral y bloqueadores solares. Ahí está presente el Centro Social Flora Sangüesa, amigos aquí de Econo Nuestras. Y bueno, además de toda esta trágica noticia, bueno, aparece esto, lo bueno, ¿no?, de lo que es el pueblo ayudando a sus compañeros de clase, solidarizando, el apoyo mutuo en carne viva. Y paralelo a eso, han habido hartas noticias bastante distractoras. Si no fue suficiente con el tema de los mayas o más atrás, 12 años atrás con el cambio de milenio, ahora se viene el tema del Papa Negro, después ocurrió la caída del meteorito. En realidad hay harta paranoia y así habíamos pensado un poco comenzar este programa, digamos burlándonos un poco de aquello y poniendo un poquito más atención en aquello que realmente está ocurriendo y de lo cual no hay que esperar ninguna fecha en particular o algún episodio, simplemente actuar. Así que vamos con esta canción que justamente habla de la paranoia, se llama Paranoid Android de la banda inglesa Radiohead. Bueno, estábamos con esa canción que en el coro precisamente dice: la ambición te hace ver bastante fea. Y si fuese por eso, aquí tendríamos mínimo unas 19 familias bastante horrendas y horribles. Resulta que salió publicado en Economía y Negocios, que es el portal del cual, digamos, el portal que deriva de la sección económica del Mercurio. ¿Cuáles son las familias billonarias en Chile? La primera aclaración es que para este reportaje, ser billonario se refiere a tener más de 1.000 millones de dólares, digamos, como fortuna. 1.000 millones de dólares vendrían a ser algo así como 500.000 millones de pesos, una cosa así. Eso, si es que mal no recuerdo, de acuerdo a las metas de la Teletón, vendría algo a ser así como 40 teletones. Esa es tu fortuna, digamos, como familia. Y por inalcanzable que parezca, hay un grupo de chilenos que cumplen este requisito. De hecho, de acuerdo con la información pública disponible, tanto en la Bolsa de Comercio como en la Superintendencia de Valores, al menos 19 familias superan los emblemáticos 1.000 millones de dólares o 500.000 millones de pesos aproximadamente. Sus fortunas representan casi el 38% de la fortuna de estas 19 familias, el 38% de lo que se produjo el año 2011 en Chile. O sea, de la riqueza que se produjo el año 2011 en Chile, el 38% es el equivalente de lo que tienen estas 19 familias. De hecho, por sí sola, la mayor fortuna de Chile es de Iris Fontbona y su familia, que representa casi el 6% del Producto Interno Bruto chileno. Del total de estos empresarios, más de la mitad, para ir entendiendo en qué sectores tienen la plata, sus inversiones están en el retail, lo que la convierte en una actividad transversal de los altos patrimonios. Por ejemplo, Falabella, que es la empresa chilena con mayor capitalización bursátil, supera los 28.800 millones de dólares. Hay 6 familias ligadas a esta firma que estarían siendo billionaire, como dicen los gringos. La familia del Río, Juan Cuneo, Pierlo, Carlo y Sandro Solari, y María Luisa, Teresa y Liliana Solari. Los mandamases del resto de las familias de retail nacional también entran en el ranking. Nos referimos a los mandamases de Ripley, Cencosud y Parque Arauco. Esta información siempre es relevante para entender un poco cómo es que se da esa la desigualdad en este país, justamente parte del mundo del trabajo, como ha venido siendo la consigna de sindicatos de la Fundación Sola, que hemos tenido aquí de invitado este Centro de Estudios de Economía Laboral, justamente porque, si lo piensan bien, muchas de las demandas y de los problemas para la sindicalización, pero también por el atropello a los derechos laborales, pasa en el mundo del retail a través de los abusos con los horarios, los abusos en el pago de sueldos a través del tema de las comisiones, y que, por ejemplo, se graficaron en el corte de agua último cuando no los dejaban irse a sus hogares, siendo que no podían ni siquiera contar con agua para lo más básico, ya sea para beber o para ir al baño. Bueno, ¿por qué es que el sector retail ha crecido tanto, aparte del esfuerzo de sus trabajadores? Porque no es más que eso, en realidad son justamente a través de ese vendedor el que está generando la riqueza para un servicio que no es más que compra y venta de productos. Tiene que ver también con la internacionalización y consolidación que han llevado a cabo estas empresas en el resto de Latinoamérica. Recordemos que muchas de ellas tienen operaciones en Perú, Colombia, Argentina y Brasil. Entonces, lo que le llaman las multilatinas, multinacionales que parten de países latinoamericanos. En este caso, del retail, Chile tiene mucho que ver. Obviamente, la minería y los bancos son áreas igualmente fuertes y han sido partes importantes de la historia de Chile para las familias más ricas del país. De hecho, de acuerdo a un escrito de Benjamín Vicuña Mackenna de 1882, dice el reportaje, el 80% de las fortunas venía del sector comercio, bancario y minero. Hoy en día, justamente también hay familias que se enriquecen a través de la banca y la minería, como es el grupo Luxich con Antofagasta Minerals y Banco de Chile. Otro punto en común aparte de los sectores donde está generándose esta riqueza para pocas familias, es que desde la creación de la República, desde hace 200 años, hay un gran componente de gente que es extranjera. De hecho, varios de los creadores de las mayores fortunas son primera o segunda generación en el país. Hay otras familias que están cerca de entrar al ranking, aquellas que tienen participaciones como, por ejemplo, en Entel, en Banmédica, en Pucobre, etcétera. Y esta noticia también llegó bastante ligada a la anterior, y es que según un estudio de The Economist, aplicado a varios países, para ser millonario, o sea, ni siquiera billonario, que es $1,000,000,000 de fortuna, sino que para tener $1,000,000 solamente de fortuna, que no es solamente, es una gran fortuna, en Chile tomaría aproximadamente 170 años para una persona promedio, o sea, casi dos vidas es lo que tomaría una persona para hacerse millonario, según The Economist. Esto basándose en cuánto se muere alguien común y corriente en ganar $1,000,000. ¿Qué quedaría para ganar $1,000,000,000? Bueno, efectivamente 170,000 años. Así que, bueno, a esas familias no les extrañe, como les decía anteriormente, estamos hablando de gente que tiene fortuna equivalente a 40 teletones, así que no se sorprendan cuando lleguen ahí a poner la plata y quedan como los buenos de la película. Así que bueno, para continuar vamos con un tema, tiene que ver con lo alto y a lo que siguen aspirando estos ambiciosos, poco sacado de contexto, pero vamos con esta canción llamada High de la banda The Cure. Thank you. ya viene. Justamente es para hacer la introducción, este eslogan de la Concertación de Partidos por la Democracia, que se jacta de haber vencido a la dictadura de Pinochet a través de la unión de los partidos políticos y su aparente ligazón con las bases sociales, y de lo cual ha dado que hablar últimamente, haciendo casi una especie de raconto, ir mirando hacia atrás cómo fue esta evaluación pública, que se agradece y que fue gracias justamente a esta película, y me refiero a No, la película No, y que el domingo viene a competir por los premios Oscar, y que motivó que en Econo Nuestras hiciéramos un pequeño análisis, justamente basándonos en cómo este último año, que es el año de vida que tiene Econo Nuestras, nos hemos referido bastante al neoliberalismo que muy bien administró la Concertación, y que justamente por lo mismo nos da la impresión de que, aunque la mayoría de la gente votó no, lo que ganó realmente fue el sí, como dijo en algún momento Patricio Bañados, que de hecho era rostro del no. Lo que van a ver a continuación está enmarcado dentro del actual contexto social. Esa es la frase que repite el protagonista de la película No cada vez que presenta una campaña publicitaria a sus clientes. Y lo que vamos a hablar a continuación está también enmarcado dentro del actual contexto social. Un país marquetero, despolitizado, con los malls como plaza pública y los realities como tema de pasillo, a pesar de que algunos queramos creer que se derrumba el modelo. Somos un país de campaña publicitaria, puesto que más de alguno creyó que la alegría llegaría, golpearía la puerta del hogar y se sentaría en el comedor familiar, o que prestando el voto se cambian las cosas, o que la gaseosa Free, que sale en la película, era un anticipo de lo que vendría, aunque ninguna de sus dos acepciones en inglés, libertad y gratuidad, existen hoy en día, así como tampoco tal bebida de fantasía. Los que piensan que Pinochet fue derrotado por una franja televisiva probablemente son los mismos que creen que la masividad y creatividad del movimiento estudiantil de los últimos 2 años se explica por el uso masivo de Facebook y Twitter, redes sociales a las cuales seguramente también les atribuyen un rol decisivo en la caída, por ejemplo, de Mubarak en Egipto o Gaddafi en Libia. Pero ¿cómo es como lo vemos aquí en Econo Nuestras? Este país puede transformar una lucha y sus muertos en una campaña de arcoiris, y que 2 décadas después aún perciba que dio resultado, es el mismo país que transformó la lucha de los pingüinos del 2006 en un consejo asesor presidencial que llevó a los partidos a celebrarlo con sus manos alzadas porque había dado resultado. No sé si recuerdan esa imagen de todos los partidos políticos junto a Bachelet levantando la mano. Es cierto, claro, que no dio resultados para los mismos pingüinos. La LGE, la Ley General de Educación, reemplazó a la LOCE, y antes Elwin había reemplazado a Pinochet. Una despolitización ad hoc al choc neoliberal. Invitación a ver ese documental, La Doctrina del Choc, está ahí en YouTube, con un capítulo particular sobre Chile, de hecho el primer capítulo. Una despolitización de la sociedad chilena necesaria para instalar a Chile en un mundo en el cual el liberalismo se transforma crecientemente en el único juego posible. La justicia en la medida de lo posible, que en algún momento mencionó esta frase el señor Patricio Elwin, reflejaba el temor bastante latente a un regreso a la dictadura, aunque obviaba que Pinochet ya había cumplido su vida útil para los dueños del mundo, Estados Unidos y Chicago fundamentalmente. Como dice Lautaro Ferrada, abro comillas, el apoyo inicial de Estados Unidos al golpe de Estado y el posterior apoyo a la destitución de la Junta Militar solo parece contradictorio si creemos que el objetivo era la defensa de la democracia. Pero si pensamos que el objetivo estratégico fue la imposición del neoliberalismo, la contradicción desaparece y se explican coherentemente los dos momentos. El que la dictadura estuviese o no presente era funcional a esta finalidad, cierre de comillas. La hipótesis de Lautaro Ferrada es que la nominación de la película No, y su promoción lo que hace es facilitar una limpieza de imagen tanto del gobierno norteamericano como del neoliberalismo impuesto en Chile. Pero más aún, el plebiscito estaba diseñado para legitimar y consolidar el neoliberalismo en nuestro país. Ya estaba todo preparado, se habían destruido las instancias de organización popular, incluida la gran cantidad de militantes sociales, protagonista de la lucha de las empresas, las poblaciones, los cordones industriales, las JAP, las corridas de cerco, la reforma agraria, las universidades, que fueron detenidos, torturados, asesinados, además de la desarticulación de los trabajadores a través del nefasto plan laboral de José Piñera de allá de finales de los años 70. Mientras, había una constitución hecha a medida para evitar la irrupción electorera de lo que llamarían cáncer marxista, en línea con los fundamentos de su ideólogo Jaime Guzmán, que desconfiaba de los derechos sociales y no consideraba que fuera la función del Estado generar justicia social ni redistribuir la riqueza, pues confiaba esos menesteres a las leyes del mercado. Y tal como refleja una escena al final de la película, cuando el hombre que está detrás de la otra campaña, de la campaña del sí, se jacta ante sus clientes de trabajar junto a uno de los publicistas de la campaña del no. Esa escena, creemos, nosotros hacemos análisis, jugando un poco aquí a ser cinéfilo y crítico de cine, es que, y mezclándolo con economía política, hoy en día, justamente, que el que está detrás de la franja del sí se jacte de trabajar con una de la franja del no, explica que la derecha hoy en día termine de advertir que tal herencia, una sociedad cuyo eje es el mercado, no necesita ya ser reivindicada, pues más allá de los discursos, ha pasado a ser integrada al funcionamiento mismo, de la sociedad chilena. Es decir, en las prácticas cotidianas. Cotidianamente está el neoliberalismo presente en nuestras relaciones sociales, tal cual menciona Eduardo Zabrowski en un artículo publicado, si mal no recuerdo, en El Mostrador. Por ello es que hoy habitamos este país marquetero, esta larga y delgada franja de fundamentalismo neoliberal, donde puede que no, la película, moleste a los de un lado y a los del otro lado, lo cual creemos que es un logro. Donde al menos nos hace debatir, gran logro. Pero como se ven las cosas hoy en día, de llegar a ganar los marqueteros premios Oscar, la película no hará llegar la alegría falsa del arco iris a los chilenos. O, y esto ojalá sea así, quizás no tanto. Bueno, y justamente como estábamos haciendo este recuerdo y sumándonos un poco a lo que ha sido este interesante debate bastante necesario, que algunos ya querían forzar desde el momento mismo de la asunción de la Concertación, gobernando y manteniendo la Constitución, pero también el neoliberalismo, vamos con este tema llamado, y en memoria de todos aquellos que sufrieron no solamente los 17 años de dictadura, sino también los 20 años de persecución después en la Concertación, recuerden la oficina, recuerden los asesinados, incluyendo allá en el sur, mapuche. Vamos con esta canción de la banda argentina Dos Minutos, llamada El Mejor Recuerdo. Bueno, después ese tema de la banda argentina, dos minutos, vamos a pasar a nuestra sección que por lo general caracteriza la segunda media hora de Econonuestra y tiene que ver con relaciones internacionales, macroeconomía de, digamos, de las grandes potencias hoy en día en crisis, la emergencia de nuevas potencias. Y uno de los casos particulares en este recorrido internacional que solemos hacer todos los lunes, tiene que ver con África, que para algunos le ha dado bastante buenas sorpresas el crecimiento que ha venido experimentando en el último tiempo, especialmente mientras en el mundo desarrollado se lucha contra la austeridad y el estancamiento. Y África tiene un creciente optimismo, bueno, de la mano, eso sí, de una bonanza energética. Tanto Ghana, Tanzania, Mozambique, Etiopía, Uganda, Kenia, Sierra Leona y Somalia se encuentran en los países que están o que han sido tocados por la varita mágica del petróleo y el gas, que ya antes había bendecido a Nigeria y Angola. En un reportaje de BBC Mundo, se hinca el diente en saber si África va a poder despegar en los marcos, digamos, del desarrollo como lo concibe Occidente. Pero aún así hay un trasfondo social, es decir, si es que va a lograr superar todo esas rapiñas, esos robos, esa especie de neocolonialismo. Y un poco atendiendo a eso, aquí uno de los entrevistados, especialmente en este caso, es el subdirector de una revista especializada que se llama Africa Confidential. Él dice que el tema es que ya África ha vivido esto, ya ha tenido su boom, especialmente como lo fue en el caso de Nigeria y Angola. La pregunta clave, dice él, es a quién beneficia y de qué modo contribuirá al desarrollo. Y justamente, para empezar a ver un poco el lado oscuro de África, es que China es la nueva estrella en el firmamento de las superpotencias interesadas en el continente. Hoy día también subimos un artículo respecto de China que yo creo que quizá vamos a estar comentando el próximo lunes, es que efectivamente China es neocolonialista o no. El comercio chino-africano, por ejemplo, ha crecido, pero casi en los últimos 10 años, más de 10 veces. La inversión también se ha multiplicado, especialmente en temas mineros y energéticos. Hay países donde casi la totalidad de sus exportaciones, ya sea en gas, petróleo, se van a China o de sus minerales. Y justamente China los tienen de sus únicos proveedores. Es una especie de dependencia bastante fuerte donde obviamente ganan los más grandes. La historia de África está saturada de falsos comienzos, en todo caso como este, que es lo que ponía atención el subdirector de esta revista en entrevista con la BBC, puesto que muchas veces, por ejemplo, en el siglo XIX hubo una disputa colonialista entre potencias occidentales y una gran superexplotación. Después de la Segunda Guerra Mundial hubo un gran camino de independencia, pero que a pesar de sus enormes expectativas, se fueron desvaneciendo, en medio de divisiones étnicas, luchas de poder y una galopante corrupción. El mejor mal ejemplo vendría a ser Nigeria, que es el máximo productor petrolero de África, pero que vivió la llamada enfermedad holandesa, que es una enfermedad definida teóricamente por los economistas, cuando una bonanza de algún producto, particularmente energético, tiene malas consecuencias. Es decir, algo bueno, la venta de un producto en el comercio con otros países genera, digamos, problemas en el mismo país que lo está vendiendo. No es una contradicción, lo que sucede es que las inversiones que van llegando para, por ejemplo, en el caso de Nigeria, fortalecer la explotación del petróleo, empieza a hacer que la moneda se fortalezca, la moneda local, y eso hace que el resto de las exportaciones no sean tan beneficiosas. Y por otro lado, los precios en el lugar van aumentando. Siempre se ha dicho que, por ejemplo, ciudades como Antofagasta son bastante carísimas y tiene que ver justamente porque el cobre da mucho, y da mucho, pero para los trabajadores del cobre. Las otras personas que van a buscar trabajo a Antofagasta saben los costos de la ciudad, que debe ser una ciudad más cara de Chile, y tiene que ver justamente, no es una enfermedad holandesa, pero una forma de graficarlo, ¿ya? Es decir, aquí lo que se hace es presionar a una alza, digamos, a una tendencia constante al alza de los precios, que es lo que en economía le llaman inflación. ¿A eso qué se añade? Bueno, que más encima los países, como fue el caso de Nigeria, no tenía refinería de petróleo. O sea, empiezan a vender el recurso en bruto en vez de desarrollar productos con valor agregado, que es algo que aquí en Chile siempre se ha discutido. De hecho, hay algunos autores que plantean que quizás Chile está entrando en una enfermedad holandesa debido al bajo precio del dólar, lo cual hace que aquellos sectores que quieren exportar les parezca no tan conveniente andar exportando, porque el dólar, o sea, la plata que va entrando acá está muy baja, ¿ya? Y en el caso de Nigeria, como les decía, no tenía una refinería de petróleo, porque había una élite que hace dinero importando y distribuyendo los productos petroleros que llegan al exterior, y esto no solo sucede en el campo de la energía. El cacao se podría exportar como chocolate, pero se exporta solamente como cacao allá en este país africano. Ahora, igual hay señales de que la historia no ha pasado en vano y que algo se ha aprendido. Países como Ghana, Mozambique y Tanzania han creado fondos especiales autónomos para administrar la riqueza energética y utilizarla para el desarrollo económico y social, pero habría que ver qué es lo que sucede. La idea debiese ser, y lo han dicho algunos, por ejemplo, el recién electo mandatario de Ghana quería invertir la riqueza petrolera en educación, infraestructura y energía para el conjunto de la población, pero después empiezan a bajar un poquito el discurso, a decir que son un país joven, que tienen que no pueden perder, digamos, no pueden no favorecer la inversión extranjera. Son discursos que también hemos oído bastante por este rincón del mundo, me refiero a Chile, este país con forma de cicatriz. Y en ese sentido, muchos países africanos se encuentran ante una nueva encrucijada marcada por esta gran disyuntiva, es decir, ¿se repite el fracaso o se pega un salto hacia adelante? ¿Se repite lo de Nigeria o se replican casos de crear fondos especiales para administrar la riqueza energética y para utilizarla para el desarrollo económico y social en África? Bueno, a la par de esto, una gran noticia ocurrió en el discurso del Estado de la Nación que hizo Barack Obama, algo así como nuestro 21 de mayo, cuando el presidente hace como un recuento de cómo ha andado la cosa, digamos, mencionó una frase, una solitaria frase, que dejó la tendalá, dijo, abro comillas, esta noche estoy anunciando que comenzaremos las negociaciones para un amplio acuerdo comercial con la Unión Europea. Esta solitaria frase, en el discurso del Estado de la Unión, que así se llama, que hizo Barack Obama, dice que puede ser la más importante para el futuro de la economía mundial al aplanar el camino para la creación de lo que sería el área de comercio más grande del mundo. Es decir, un área de comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea. De hecho, la Unión Europea es el más importante socio comercial de Estados Unidos y entre ambos representan más de la mitad de la economía mundial. Y no cabe duda que ambas partes lo necesitan, porque mientras Asia, América Latina y África, que hablábamos recién, tienen una respetable perspectiva de crecimiento para este año, la Unión Europea está estancada prácticamente con programas de austeridad en medio, un gran endeudamiento. Está luchando para evitar una recesión y mientras Estados Unidos ha sufrido contracciones, especialmente en lo que fue el último trimestre, necesita un crecimiento más robusto para recuperar terreno perdido. No hay garantía, obviamente, que las negociaciones van a llegar a buen puerto. Esto es bastante interesante para aquellos que analizan relaciones internacionales o cómo se reagrupan las potencias frente a la emergencia de nuevas potencias. Bastante interesante para aquellos que les interesa la geopolítica. Pero, bueno, al parecer quizás esto no ayude mucho a andar salvando el planeta, ni siquiera esta gigantesca área de comercio, ni tampoco la depredación que se hace de los recursos allá en África. Y en lo mismo vamos con este tema de un camerunés, un excelente bajista de jazz llamado Richard Bona, y con una canción que de subtítulo lleva un grito para salvar el planeta, pero que en su idioma, me imagino oriundo, se llama Te Misea, de Richard Bona. Tena na lucha ngone mawambuki Mambo mangi ya dubaru nepo ngambo Ama pata manguso maluma kwangi Ekumula nesake uboni Nganjani mende chene ngalonge simo Bango majomu kole mwabuka mbangu Sawari walambo wa dibe ya mitango Mbomane bola ripa mama malangwa miango Na mbwenye mke Bambambe kubedi mbo basengi nika Mwendi mwabu mwenderi imba Nganjani mende jene ndalonge simo Mbango mwanjwa mudiri mwabu kamba Mona pena wotu longa na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na Sobo wanari lati nate Lutinge sanja hindo kake mwona kumba Nambo mambe wanyolo mwino nika Masio mamba namba wae amuna sangwa nime Bambambe kubedi mo pasengi nika Mwendi mwabu mwenderi imba Nganjani mende jene ndalonge simo Mbango manjo mudiri mwabu kamba Nanya kiponi bagali Nati kiponi njene muna ndolo Nanya kiponi njene mku Nati kiponi yoli yomba I'm Bueno, aquí después de este tema de Richard Vona, ya para ir cerrando simplemente algunos comentarios, partimos con Paranoid Android de la banda Radiohead, un poco hablando de la paranoia generada, acaecida a través de la dimisión del Papa Benedicto XVI y la posibilidad de un Papa Negro, ya justamente, ya que estamos hablando de África y de ahí escuchando al camerunés, al jazzista camerunés Richard Vona. Un artículo salió publicado en Rebelión. El título creemos que era bastante contingente, que decía: ¿y si no eligieran otro papa y desapareciera el Vaticano, cuánto dinero y problemas se ahorrarían? Ya el nombre era bastante sugerente. En el análisis principalmente habla de lo que ocurrió con el Banco Ambrosiano, donde el principal accionista era el Vaticano. Esto ocurrió allá por los años 80 y que subió más de tono, me acuerdo, de esa quiebra, porque el director del banco, Roberto Calvi, apareció muerto. Y entonces ahí hay una historia, digamos, salpicada de mafia, finanzas, religión, etcétera, etcétera, bastante interesante, digamos, y de alguna manera, como cualquier negocio manejado con mucho dinero y con mucha con mucho sincretismo, ya, mucho, poca transparencia, digamos, efectivamente se puede hacer harta cochina. Justamente es eso uno de los temas que se analiza ante la salida del Papa. O sea, hasta la economía llega ahí al Vaticano para tener algo que decir, especialmente en términos de economía política, porque dicen que en el caso del señor Ratzinger, este habría estado prácticamente solo frente a muchos lobos hambrientos de poder que no solo querían seguir encubriendo casos de pedofilia, sino que también querían alguna tajada de la torta. El Papa, a través de lo que fue el escándalo del VatiLeaks, no sé si recuerdan, esta filtración de documentos a través de del mayordomo del Papa, es que la transparentización de algunos datos de la cotidianidad del Vaticano asustó a algunos, especialmente a aquellos más conservadores y que creen en estas formas más rígidas, algo así como este autoritarismo eclesiástico, y que está, digamos, de alguna manera dominado, dice artículos que salieron publicados en el periódico español El País, ligados a lo que sería como algo así como la curia, la derecha de la curia, algo así como el Opus Dei, los legionarios, etcétera. Así que serían lobos, dice, movimientos ultracatólicos, aquellos que habrían devorado las tibias, bastante tibias en todo caso, intenciones de Joseph Ratzinger. Lo que buscaban era, bueno, justamente como le decía anteriormente, tanto los legionarios, el Opus Dei, Comunión y Liberación, era torpedear cualquier atisbo de regeneración de la iglesia, y ganaron la partida, absolutamente. Y también al respecto, y hacíamos recuerdo en el programa anterior, y está relacionado con esto, hacíamos recuerdo de Camilo Torres, ya, porque ante la renuncia del Papa, evidentemente hicimos digamos, un recordatorio de lo que es la teología de la liberación, interesante para aquellos que suscriben al cristianismo, que lo invitamos a revisarlo. Aquellos que no les interese, lo que sí les puede interesar es, por ejemplo, trayectorias como el cura Camilo Torres, que falleció en combate luego de haber fundado el Ejército de Liberación Nacional allá en Colombia, que es un grupo que todavía está activo y que justamente febrero fue el mes de su natalicio y de su muerte en combate, y a quien Daniel Viglietti le dedicó el tema Cruz de Luz, y que va a ser el último tema que vamos a escuchar en este programa, pero interpretado por el grande Víctor Jara. Así que vamos con este tema llamado Cruz de Luz, a Camilo Torres, original de Daniel Viglietti, pero tocado por Víctor Jara, y dejando los invitados a escuchar el próximo lunes una nueva emisión de Econo Nuestras